A veces, como en esta ocasión, dibujo sobre papel sin mirarlo, moviendo la mano automáticamente libre, sin censura, mientras observo lo que me inspira y que cambia de plano y formas porque voy en bus o veo la tele con imágenes rápidamente cambiantes. Para no desorientar la composición del papel, lo ojeo brevemente, de vez en cuando, para que en el fluir automático haya pequeñas puntadas conscientes. Diría que son dibujos para pinturas semiautomáticas. Ayer, antes de acostarme, terminé la obra que muestro y que realicé después de ver en el canal TV2 un documental titulado Desiertos. Amigo Castillo, realmente eres un artista, sin lugar a dudas. Y te inspiras en lo que ves, en lo que sientes, ¿no? Te inspiras muy bien y lo plasmas en el lienzo, en el papel, en este caso. Y bueno, solo quiero decir que te felicito por esto y que siempre nos regalas con todo el don que tienes de expresar, el don que tienes de expresarlo, tanto en la vida textual como en lo que es la gráfica, en la pintura, ¿no? Y te digo que estamos aquí. Yo personalmente me siento muy, muy feliz de tenerte con nosotros siempre. Y bueno, eso, yo quería decírtelo con voz propia, no tanto de escribir, para que sientas, para que se sienta un poquito más cercano, ¿no? Entonces quiero agradecerte por estar aquí con nosotros, que nosotros todos, o sea, todos en sí disfrutamos de tu arte, de lo que nos escribes. Particularmente a mí me gusta cómo escribes tú y que siempre seamos así, ¿no? Muy amigos y bueno y compartiendo el arte particularmente ya particularmente o sea, cada uno pueda mostrarnos su lo que tiene de inspiración en cada momento y poderlo visualizar y que todo el mundo claro, lo vea. Bueno, quiero decirte eso, que eres una buena persona, un gran maestro por lo que sé y que gracias por todo. El arte la pintura esta del desierto está muy buena. Muy buena resolución, los colores están muy calientes, propios del desierto, y las figuras ondulantes, serpenteantes, eso mismo, dan movimiento. Bueno, Castillo, un saludo para ti y que siempre estemos aquí reunidos todos y ya tendremos nuevas noticias en breve para todos ustedes. Ok, Castillo, un saludo para ti y mil gracias, ¿eh? Mil gracias. Saludo para todos también. Gracias. Bye.